días. Vamos a hacer una conferencia de prensa para que el vicegobernador tenga la posibilidad de vincularse también a la comunidad a través de la prensa, a nuestra prensa local. También hoy nos acompaña el director provincial de Acceso Justo al Hábitat y Desarrollo Barrial, licenciado Pablo Lozada, con el que hemos estado trabajando, por lo que hemos mencionado más de una oportunidad, lo que es Alaiso Norte, esos famosos 5 millones de pesos que estamos gestionando, tramitando, y con Pablo hemos tenido vínculos telefónicos, nos conocimos hoy, Pablo. Así que hemos hablado más de una oportunidad, pero sí el área de obras públicas ha tenido vínculo con él para tratar de armar algo vinculado con ese barrio que tanto necesita en nuestra comunidad. Esos 5 millones de pesos van a ser destinados al barrio Salesiano Norte. Y también nos acompaña el director de Inmobiliario y Social del Instituto Provincial de la Vivienda, profesor Ronelli Horacio. Ronelli Horacio. Estamos con ustedes trabajando en el tema de las 15 viviendas que podemos gestionar para Saladillo. Ya tenemos el terreno asignado. En ese trámite iniciamos justamente con la diputada Alejandra Lorna en su momento. Es importante que también ustedes puedan contar más o menos qué situación que está cada una de esas cosas. Así que dejamos la palabra a nuestro honorable vicegobernador de la provincia, que ha tenido la gran amabilidad de acompañarnos hoy en el festejo del 153 aniversario de nuestro pueblo. Gracias. ¿Puedo contar para el final al Dale. Pablo? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Buen día. Bueno, contame un poco esto de los barrios, Pablo, ¿cómo es? Nosotros aplicamos Bueno, buenos días a todos. Para nosotros, primero, un gusto estar en el cumpleaños de un pueblo que queremos mucho. Las charlas, como decía el intendente, por teléfono hasta ahora, uno comparte vivencias, recuerdos del Saladillo, así que estar acá también junto con la gobernador y a todo el equipo de instituto para hacer un orgullo. Nos toca aplicar una ley joven, que es la ley de hábitat, la 14.449, que entre otros programas tiene un fondo fiduciario que aplica a la integración sociourbana de villas y asentamientos precarios al resto de las ciudades de la provincia, y los lugares donde no hay villas y asentamientos con la metodología exacta, que es un indicador con la normativa y parámetros, a los lugares más vulnerables de la ciudad. Y en ese contexto, la intendencia nos ha planteado, nos hemos acercado, le hemos enviado nuestro programa, hemos trabajado muy bien con Ezequiel y con Yamila, y en uno de estos programas nos ha acercado una problemática concreta para lo que es Saladillo Norte. En la inversión que prevé la provincia de poco más de 5 millones de pesos, en lo que era la estructura del viejo ferrocarril, importante. Exactamente. Un lugar donde funciona el CAP. Ferrocarril provincial. Sí. El CAP, el CAI, hay algunas cooperativas. Condiciones, Pablo. Sí, el equipo técnico ha trabajado muy bien. Siempre la ley aplica a los lugares más vulnerables. Nosotros no podríamos invertir en una obra cerca, por ejemplo, de esta plaza, donde se celebra la Pablo, ¿y para qué van destinados esos fondos? Bueno, ahí va a haber mejora, va a haber pavimentación, va a haber puesta en valor de todo el sector, va a haber cambio de luminaria. Sé que ahí trabaja una cooperativa de apicultores, que hay un taller también de nuestras manos, que va a haber un nido que va a aportar nación. Así que le vamos a mejorar el hábitat de una concepción amplia en todo el entorno. Hay una circunvalación, intendente, que se va a pavimentar. Exactamente. ¿Plazo para el dinero? El dinero, hoy veníamos hablando con esto del intendente. Nosotros, al ser una ley orientada a los que más necesitan, a los sectores más vulnerables, tiene pronto despacho todo lo que sea la tramitación de estos fondos. Y además de eso, en el marco de la ley de emergencia, nosotros estamos transitando rápidamente y esperamos estar en obra antes de fin de año. La modalidad implica que licita el municipio, lo hace por administración, con lo cual esquivamos toda la burocracia, historia histórica que traía la provincia de muchos años, y lo que vamos a hacer es acompañar en el control de obra y en la asistencia técnica y en los plazos de cumplimiento a todo el muy buen trabajo técnico que tiene la municipalidad. Y la otra buena noticia es que una vez que estén terminados los circuitos administrativos, que hay organismos de control de la Constitución, asesoría, y demás, le vamos a dar toda junta la plata al intendente, porque confiamos en su capacidad de gestión, porque lo vamos a hacer con todos los intendentes. Y lo bueno, en sintonía con lo que decía el vicegobernador y el intendente, es que estos fondos están siendo distribuidos sin ninguna cuestión partidaria. Nosotros estamos trabajando tanto en Saladillo, que hoy no tiene la figura de la villa conocida con parámetros de lo que es el primer y segundo cordón, como con La Matanza, con la diferencia de la territorialidad. Saladillo tiene la necesidad concreta de mejorar una situación que le va a generar al pueblo muchas soluciones, y La Matanza, digo La Matanza porque es el distrito de la provincia con mayor cantidad de villas de asentamiento. ¿Qué origen tienen los fondos? Los fondos son de la aplicación del 50% del impuesto a los terrenos baldíos. El fondo, digamos, que castiga la especulación de la tierra, de aquellos que tienen tierra en la provincia y la tienen vacante, no la usan, la especulan, y el 50% de esos fondos alimenta ese fondo fiduciario que se redistribuye y se invierte. Y la idea es integrar sectores, los más vulnerables, al resto del ejido urbano. ¿Y se destina todos juntos los fondos? ¿Después se controla? Después se controla, la municipalidad licita o lo hace por administración. Nos ha elevado un presupuesto que es exactamente de 5.073.000 pesos. No digo más detalles en ese estado, porque digo, pero está muy claro el proyecto del municipio, el trabajo del equipo técnico del intendente, el lugar donde van a ir destinados, y son obras que yo recién escuchaba, por lo rápido que han licitado, lo que venimos de ver, confiamos en que una vez que la provincia termine de generar el recorrido, nosotros no podemos, ni queremos, ni debemos escapar a los controles propios de los expedientes dentro de la provincia, los ponemos en la Constitución. Entendemos que en 15, 20 días, un mes a más tardar, eso va a estar saldado. Vamos a estar firmando convenio con el señor intendente, y esto es Ministerio de Infraestructura, de Carlos Sansón y demás, su secretario, y a partir de ahí empezarán los procesos propios de cualquier licitación, que sé que los van a apurar al máximo. Horacio, vamos a hablar un poquito de viviendas. Bueno, nosotros, quería decir algo, nosotros hemos comenzado trabajando, creo que fue en abril, que estuvieron viniendo los equipos de mensura del instituto. El instituto lleva adelante un proceso de organización dominial a lo alto de la provincia de Buenos Aires. Hay un déficit importante todavía por resolver, hay un stock importante de viviendas sociales que no han podido generarse las estructuras relativas de dominio para la comunidad, lo que a la provincia en particular le genera una dificultad muy grande, porque sigue en cabeza del instituto la responsabilidad sobre el dominio. Es un déficit importante que la provincia tiene y que tiene que comenzar a sanear. Bueno, hemos comenzado, entre otros municipios, con Saladillo, y digo en particular con Saladillo, pero en líneas generales ha sido por lo menos la primera parte del año a libre demanda, los municipios se fueron acercando, hasta que hicimos unas jornadas con todos los municipios, no creo que hace menos de un mes creo que fueron las jornadas, para comenzar a planificar lo que resta del año y el año próximo. Horacio, acá estamos en casos de lotes, ¿se prevé esto? A ver, al Instituto de la Vivienda, ahora te doy el pase, al Instituto de la Vivienda le corresponde en particular llevar adelante la implementación de construcción de viviendas, en general de viviendas sociales, ya sea con afectación de fondo nacional o provincial. La generación de suelo urbano, la generación de lotes con servicios es algo que maneja específicamente, sí, la Secretaría. Teníamos hablando con Yamila y con Ezequiel recién en el camino entre una inauguración y la otra, que la ley de hábitat tiene distintos programas, no solo los que tienen que ver con recursos para la infraestructura social básica, sino que tiene uno puntualmente destinado a la generación de suelo urbano, se llama lotes con servicios. Vamos a profundizar porque esta alianza puede ser plena del Estado en cuanto a la titularidad de la tierra o en asociación con el privado. Lo que sí después genera es una cantidad de obligaciones y derechos, si es con el privado, es mucho más fácil lotear por esta ley que por la 8912, la ley de uso del suelo, y permite que las clases medias y las clases de menos recursos accedan al lote con algunos parámetros, por ejemplo, el de los valores de propiedad. La verdad es que lo iremos desandando con el equipo y con el intendente, porque es una ley esta muy joven, a veces, en muchos casos, poco conocida, pero no todos los municipios, hemos tenido experiencia con municipios que tienen lotes bajo su titularidad, 100%, En muchos casos pasa esto que usted decía, que falta el lote, que al Estado local le falta terreno, tierra, pero el privado, en muchos casos también, según la zonificación, queda en el medio entre una zona urbana, la rural, y esto está como ocioso. Esto permite también planificar la ciudad, que crezca para donde el intendente y su equipo decidan, y evitar lo que no pasa tanto en estas zonas de la provincia, pero sí en otras, que es la toma de los terrenos. Yo ahí me meto un cachito, porque estas cuestiones van apareadas, por eso en general andamos en junta para estas cuestiones. La no planificación de la utilización del suelo, de generación de suelo, sobre todo en conurbano, no hablo del interior de la provincia, ha sido un problema grave todos estos años, muy grave. El crecimiento desordenado y con déficit de todo tipo en el conurbano bonaerense. Hoy le preguntamos a Ezequiel la cantidad de habitantes, cómo había sido la generación o no de suelo y el crecimiento de la ciudad. Y digo, van apareadas porque Pablo, la subsecretaría, va a trabajar a lugares donde a nosotros nos tocan hacer la relocalización de la población que tiene que ser desplazada del lugar en que se encuentran, porque efectivamente no pueden estar allí por diferentes motivos. O por el avance de la obra hidráulica, en el caso de La Plata, que estamos con, hoy mencionaba el vicegobernador Arroyo algunas cuencas, ahí está Arroyo del Gato, que es una problemática muy acuciante, y bueno, estamos... Sí. Sobre las 15 viviendas de las que hablaba el intendente, ¿es un complejo habitacional en un mismo lugar? ¿Están distribuidas en distintos lugares? ¿Cómo van a ser? ¿Cuándo llegarían? Ahí te cuento hasta donde es mi competencia y mi leal sabría entender, porque nosotros nos hemos puesto a trabajar, esa pregunta sería específica para el director general de obra. Tengo una respuesta, el expediente ya está tramitando, está pasando organismos y todavía falta la agregación de alguna documentación en una instancia posterior, y una vez que esto esté saldado... ¿Es para familias? Puedo agregar algo ahí, digo. En general, solidaridad con municipio está destinado a los sectores de menor ingreso, si es que no tuviese alguna afectación u objeto específico del convenio. Si esto es así, uno de los principales problemas y oposiciones que existen en los organismos es respecto de la asignación de vivienda social en situación difícil, digamos, o compleja, o controvertida. Es por eso que nosotros estamos trabajando, y la legal y técnica de gobernación lo estuvo viendo ya, lo miro al vicegobernador, en un decreto, para arreglar todo el procedimiento y hacer un registro único de demanda y permanente de vivienda social con un ingreso a través de un software y un puntaje inmediato. Más o menos como se maneja el IPB en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo que ocurre es que, por supuesto, la envergadura y la dificultad de la provincia de Buenos Aires es mucho mayor en términos de volumen, ¿no? ¿Se tienen en general viviendas sin recupero, ¿no? No, todas las viviendas son con recupero. El recupero, en función de la población a la que va dirigida, podrá ser con más o menos plazo, y en general, además, es con un interés de un 1%, es decir, es sin interés esa presión. Horacio, ya sabemos cómo van a ser esas viviendas. La superficie serían viviendas entre 50 y 55 metros cuadrados, son viviendas pequeñas, para núcleos familiares reducidos. Y me hiciste otra pregunta, además. Me hablaste de el tipo de vivienda. Sí. Es una cuestión que están definiendo, porque hay interés por parte de la provincia, no sé si todavía acá está definido, pero hay interés de comenzar a utilizar nuevos métodos constructivos. En particular, porque en algunos lugares de la provincia utilizar métodos constructivos nobles y no la vieja construcción de mampostería implica avances de obra mucho más rápido. El avance de obra en la provincia de Buenos Aires de complejos habitacionales era ínfimo, realmente les digo ínfimo, digamos, el cumplimiento de lo que dice la licitación no... ¿Están previendo alguna construcción en seco o algo así? Y son nuevos métodos constructivos, son... No de terror, digamos. Mirá, eso en particular yo no estoy en condiciones de responderte. Lo que sí te puedo decir es que los nuevos métodos constructivos se utilizan en lugares de alto poder adquisitivo, y eso que vos denominaste... En algunos casos hoy los utilizan los sectores más adinerados del país. Sí, ahí vamos. También, escuché atentamente el discurso, no encuentro referencia ninguna con el discurso de Macri, de Aramburu, de Paraguay. ¿Qué diferencia hay con el radicalismo y el radicalismo? No, gente, el radicalismo es gobierno. Con el PRO somos Cambiemos, con la coalición cívica, con el partido FE. Más allá de la condición de algunos de nosotros de ser dirigentes o militantes del radicalismo, somos gobernantes de Cambiemos. Y es muy bueno tener en cada oportunidad para explicar qué es lo que se está haciendo. Eso es muy importante, es una etapa como, ya que se estaba hablando de viviendas, como los cimientos de una casa, para que verdaderamente podamos poner al país y a la provincia de pie. Hace falta tomar medidas importantes y los cimientos a veces no se ven en forma inmediata, o a veces hacen ruido, o a veces se hace una perforación en un lugar y hay que tener la actitud, si no es el correcto, de taparlo y abrirlo donde corresponde. Y a mí me resulta muy importante mostrar esto para que la gente, independientemente que haya votado o no a Cambiemos, tenga la certeza, la tranquilidad y la confianza que se está en la búsqueda del mejor de los caminos para que esta provincia de verdad se ponga de pie y que podamos pensar qué es lo que va a pasar de acá a unos meses y de acá a un año y de acá a dos años y hacia adelante, lo mismo que el país. Así que en ese sentido estamos muy conformes. Y esto que un poco se ve acá en el esfuerzo compartido entre gobierno municipal, gobierno provincial, gobierno nacional, me parece que es el camino para poder utilizar los mejores recursos en función de las mayores necesidades que hay en cada uno de los lugares. A veces, Daniel, parece medio contradictorio lo que sucede, porque, por ejemplo, un caso puntual, el boleto estudiantil. Cuando hubo que votarlo, tanto el PRO y los demás se opusieron a eso. Ahora, por supuesto, que lo implementó la gobernadora en buena hora. ¿Cuál es la lectura que se debe hacer de eso? Porque por un lado se opusieron cuando había que realmente poner el voto y ahora se implementa. Es que en realidad el boleto era ya una ley, lo que se estuvo demorando es la reglamentación. Y la realidad es que la reglamentación se está demorando por esto que yo decía anteriormente, porque nosotros tenemos que gobernar con la verdad. Las consecuencias de gobernar con un relato o con números virtuales son las que estamos justamente pagando. Entonces se demoró la reglamentación hasta encontrar la forma, la certeza de ver qué es lo que nos podíamos hacer cargo de la provincia, y eso se hizo, por eso ese boleto estudiantil para todo inicial, primario y secundario, público y privado con subvención del Estado, y en una primera etapa para Universitario de La Plata, que representa ni más ni menos que el 30% en sí de los estudiantes y que aparte tiene una organización que nos permite, en el caso de los universitarios, tramitar la SUBE personalizada para que se pueda aplicar a partir de 1 de agosto. Mañana ya vamos a tener la satisfacción que eso se pueda dar. Hablando de educación, una visión de conflicto. Bueno, me parece que para la provincia de Buenos Aires, para los papás, para los chicos y por supuesto para el gobierno, tuvimos este año la enorme posibilidad, después de muchos años, de comenzar las clases en término. Y eso fue producto del diálogo del gobierno nacional, del gobierno provincial y de los gremios, que pudimos acordar paritarias de más de 34% y que quedó atado, más allá que se reanuden las conversaciones y las paritarias, a ver cómo inciden los índices de inflación para ver si se abre o no en el capítulo específicamente de salario. Pero nosotros sabemos, cuando comenzaron las clases en término, no es que dijimos que está resuelto el problema educativo. Nosotros estamos comprometidos con una calidad educativa superior y esos son los objetivos que hay que ir trabajándolos y que por supuesto tiene que ver con los salarios, con jerarquizar la tarea de los maestros, pero es mucho más. Es planes de estudio, es el compromiso, es jerarquizar la tarea. Así que ese camino del diálogo, que es el camino que este gobierno creo que puede mostrar como característica, lo primero que hizo el presidente Macri fue convocar a los 24 gobernadores. Y lo primero que hicimos en la provincia fue convocar a los 135 intendentes y gracias a eso hoy hay una visión federal que se puede hablar todos los temas que antes no se hablaban, podemos hablar de coparticipación y podemos llevar adelante políticas en común. ¿Está lejos la provincia precisamente de recuperar el punto de participación que se perdieron en su momento? Yo creo que estamos muy cerca porque ustedes saben que la provincia de Buenos Aires aporta el 40% y apenas reciben el 20%. La provincia de Buenos Aires recibe, y lo hacemos con muchísimo gusto, a vecinos de todo el país y requiere respuestas adecuadas. Y este es un fondo que nació en aquel momento por la voluntad política del presidente y del gobernador entrante, que era Menem y Duhalde. Y creo que después a esa cifra, que es el 10% del impuesto a las ganancias, son 48 mil millones de pesos, que hoy equivale a más de 2 veces el déficit de la provincia. Eso nació para la provincia. Y hoy te vuelvo a repetirse la situación. Hay un presidente que tiene una visión federal y que tiene los oídos abiertos, y una gobernadora que tiene la actitud de convocar para aquellas cosas que son causa común de los bonaerenses. Esto lo está reclamando, por supuesto, todo el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo en pleno, con todas las representaciones políticas, el Poder Judicial, por la expresa decisión de la Corte, el Defensor del Pueblo, la totalidad de los 135 intendentes, los rectores de la universidad. Así que me parece que es una oportunidad justa, que se dé el momento de que la provincia vuelva a recuperar esos fondos, se haga justicia, y son fondos que tienen que ser volcados a hospitales, a escuelas, a rutas, a las tareas vinculadas con las cuencas. Salvador, nos han dicho que un amigo suyo, ese Arrospide, se hace cargo del ENACOM, está la dicho. Pero el ENACOM, que si bien es un ente nacional, no depende de la provincia, no aparece. ¿Sabe algo usted de eso? No, no, puntualmente no, por supuesto que es un amigo, pero no sé en qué estado está. Nosotros, si me permitís, Daniel, nosotros hemos averiguado, tuve una reunión hace poco con el ámbito de la, de lo que distribuye justamente las oficinas del interior. Está en trámite la habilitación de la oficina, hoy la oficina está cerrada, está en Saladillo, los muebles están acá, un conflicto en su momento del traslado de los muebles, se recuperaron, y todavía no está definida la política que se va a aplicar en el nivel provincial, es un problema nacional, no un problema provincial. No se sabe bien cuál es la política que se va a aplicar en la provincia de Buenos Aires, que es la única provincia que falta definir. El resto de las provincias del país está definida, lo que pasa es que en la Argentina, en la provincia de Buenos Aires, hay 7-8 delegaciones abiertas, cuando en la mayoría de las provincias están dejando una sola para cada provincia. En la provincia de Buenos Aires se está definiendo el tema político. A colación de este tema, precisamente, el día pasado hablamos con un diputado de la oposición que manifestaba este tema de que hay muchas vacantes en distintas reparticiones, por ejemplo, en Saladillo hay muchas reparticiones regionales que dependen de la provincia, pero que no se han designado nuevos jefes. Algunos salieron por una cuestión presupuestaria. ¿Cuál es concretamente? ¿Por qué no se designa? ¿Es para ahorrar dinero concretamente? No, muchos también, lo que se dice que son tan cubiertos por funcionarios que venían de la gestión anterior. Y la verdad que nosotros vinimos con una amplitud absoluta. Y eso es algo que nos llena de orgullo. No es que vinimos y dijimos que había que cambiar absolutamente todo. Por ejemplo, en el caso de PAN hay no menos de 4 o 5 personas que cobran. Quizá en otras reparticiones pudiera suceder lo mismo, pero como que se dejó esos puestos vacantes. La idea, la decisión política es que trabajen personas dentro de la misma repartición. Sí, sí, o sea, se van a cubrir las necesidades. Nosotros hemos hecho un achicamiento en la provincia de Buenos Aires a nivel de referencias políticas, de secretarios, directores, no en cuanto a empleados públicos, pero esos son lugares que de acuerdo a la necesidad y a la función se cubren. Algunos dependen, son organismos nacionales y otros de la provincia de Buenos Aires. La Cámara que usted preside, de Colombia, sanciona una ley que permite la fumigación a 10 metros de los pobres. ¿Qué opina de eso? Bueno, estuvo en la comisión en las respectivas comisiones, de ahí se le dio media sanción y nuevamente se vuelve a abrir un debate. Esa es a veces la gran ventaja de que haya una cámara de origen y una cámara revisora. Así que lo que se va a hacer desde el punto de vista de decisión política es impulsar a aquello que conforme a los organismos competentes sea lo que mejor corresponde. ¿Usted está de acuerdo con...? O sea, yo creo que hoy hay que buscar todo lo que sea complemento. O sea, para nosotros la producción tiene que ir acompañado de medio ambiente. Ya son políticas que no es enfrentar una cosa con la otra. Así como ya no se puede enfrentar el campo y la industria, sino que es un complemento, nosotros creo que es un desafío absoluto que la producción con la defensa del medio ambiente también tiene que ser combinado, y por eso es importante que tengan opinión aquellos sectores que tienen conocimiento y que están interesados en un sentido o en otro. ¿Estamos? Bueno, les aviso, para que sepan, nosotros acá nos vamos a recorrer.